La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Do what you did yesterday. Go on, repeat it. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Trasfondo del Diván Etéreo. Es un gusto que nos acompañen el día de hoy. El día de hoy tenemos el tema arte y psicoanálisis y está con nosotros en la mesa la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. Buenas tardes a todos, bienvenidos también a este programa. También nos acompaña el doctor Ignacio Cruz, bienvenido. Hola, un gusto estar nuevamente por acá con todos ustedes. Bueno, pasamos los teléfonos para que usted se comunique con nosotros, es el 97 8 52 52, el teléfono en cabina. El 55 34 17 57 73, el teléfono para mensaje de texto. También tenemos una página en Facebook del programa que es el Trasfondo del Diván, donde usted puede escuchar los programas que han transcurrido y enterarse de qué programa se va a transmitir hoy, hacer preguntas, sugerencias. Es un espacio para que usted participe con nosotros. También tenemos el Twitter del Trasfondo por si quiere participar de esa manera, que es @diván_etéreo. Así es, bueno, participe con nosotros, arte y psicoanálisis el día de hoy. Hablar del arte es hablar un poco también de la historia de la humanidad, ¿no? Es una evolución que se ha modificado, digamos, hasta el mismo concepto de qué es arte, ¿no? En cada época de la historia. Y lo que podría, al menos lo que podría yo pensar, que se deja abierta toda esta posibilidad de creación, de libertad del ser humano. Es una, si bien expresa los sentimientos o emociones, también es una forma de señalar, de criticar con lo que no se está de acuerdo, ¿no? Entonces, el psicoanálisis va a abordar el arte, o va a hablar Freud del arte, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, que los poetas nos adelantaron, ¿no? Que es eso que logran escribir ellos, que nos conmueven hasta lo más profundo de nosotros o nos hacen sentir emociones que nunca habíamos pensado ni siquiera tenerlas. Entonces, ¿qué relación podremos ver? ¿Qué relación tiene el psicoanálisis con el arte? Es una pregunta muy interesante. De entrada podríamos pensar, ¿psicoanálisis y arte o arte y psicoanálisis? ¿Qué va primero y qué va después? En un primer momento podríamos decir que la aproximación tendría que ver con las representaciones y el mensaje que estas representaciones pueden transmitir a un otro. Sin embargo, yendo un poco más allá, tanto el psicoanálisis como el arte finalmente podrían apuntar a lo irreductible del sentido, es decir, aquello que no puede reducirse únicamente al sentido. Podríamos decir, apuntan a un trozo de un real, a un real que está fuera del sentido. Sí, Ignacio, con esto entra de lleno completamente a las últimas propuestas que se han elaborado en el campo psicoanalítico de orientación lacaniana, pero que justamente tienen, son resultado, podríamos decir, es el punto en el que nos encontramos, después de un largo recorrido a partir de los trabajos freudianos, donde él mismo hace la recuperación en múltiples ocasiones, en, podríamos decir, prácticamente en cada uno de sus trabajos, al respecto de creaciones llevadas a cabo por diversos artistas. Vemos así como él hace referencias frecuentes justamente a los poetas, de los que ya nos comenta Irene. El mismo Freud dice, los poetas se nos han adelantado, por aquello que de verdad Freud podía ubicar en los diferentes trabajos poéticos, en los trabajos literarios, en relación con ciertos escultores incluso. Entonces, hay trabajos completos de Freud dedicados al abordaje de esas producciones artísticas. Tenemos, por ejemplo, este del delirio y los sueños en La Gradiva de Jensen, tenemos trabajos de Da Vinci, sabemos, por ejemplo, de la relación que en algún momento pudo haber existido entre Freud y Dalí, por el interés de este último para poder tener un encuentro, una plática con Freud al respecto justamente de la paranoia, de un método que Dalí había creado, el método paranoico crítico que va a exponerle a Freud. Y de manera muy, muy paradójica, podríamos decir, Freud en ese momento no entra en ese contacto directo, en esa anuencia a hacer una lectura más cercana de la propuesta de Dalí. Sin embargo, queda en los escritos históricos que ese encuentro fue algo que a Freud le permitió tener una apreciación, una reconsideración al respecto de esas nuevas propuestas que se estaban haciendo en los terrenos del arte al respecto del surrealismo, por ejemplo. Pero bueno, antes de esto, Freud, decíamos, había retomado muchos trabajos de diferentes autores dentro del arte. Tuvo también un trabajo, por ejemplo, sobre el Moisés de Miguel Ángel, de Goethe. Hizo un trabajo al respecto de Poesía y Verdad, de Ibsen, también hay ahí varias citas recuperadas. Es decir, Freud era un sujeto sensible a estas producciones. Sabemos también que, por ejemplo, con respecto a la música, no era tan aficionado a ello. Sin embargo, en términos generales del territorio artístico, a Freud lo que le interesaba era justamente qué era eso del acto de creación. ¿De dónde podría aparecer un acto así? Un acto que podríamos decir a claras vistas salido de la nada, que producía un objeto, que producía una pieza artística, que tenía efectos sobre aquellos que lo presenciaban, sobre aquellos que lo escuchaban. El mismo Freud en algún momento fue reconocido con el premio Goethe, porque si bien no se dedicó él a la literatura propiamente, toda su obra fue valorada precisamente por una cuestión estética en la manera en la que Freud articulaba toda su teoría. Entonces él, podríamos decir que con este premio Goethe, con ese reconocimiento que se hace sobre su forma de escritura, está en esos linderos entre el trabajo científico y el trabajo artístico. Entonces la relación entre el psicoanálisis y el arte aquí tiene un punto muy, muy interesante, pero sí, dirigidos ya dentro del psicoanálisis de orientación lacaniana, tenemos este planteamiento que nos hace Ignacio al respecto de qué es eso que el arte insiste en inscribir dentro de la cultura, pero que finalmente deja apuntado el lugar de un real que no puede ser representado. Sin embargo, podríamos decir también que en un primer momento, a partir de este esfuerzo que Freud realiza de ir dando cuenta de ese acto de creación de los diferentes artistas con los que él se va encontrando, empieza a tomar un rumbo diferente. Pareciera entonces que la primera relación que existe entre el psicoanálisis y el arte después de Freud es la de encontrar significados, encontrarle un significado a esas piezas artísticas para poder dar cuenta de algo del artista. Aunque posteriormente esta relación entre psicoanálisis y arte se va modificando. Hoy podemos decir que no se trata de el arte como una formación del inconsciente, sino más bien una lectura desde el síntoma. El arte como un esfuerzo del propio sujeto para poder hacer frente a lo real que lo habita, a eso que no cesa de escribirse y a eso que no cesa de no escribirse. Sí, así es. El arte, podríamos decir, es una manifestación subjetiva, y yo recuerdo cómo me parece que Lacan era el que decía: no podemos hacer un análisis de las obras de arte, ¿no? Esto que tú decías, ¿no? No se puede analizar una obra de teatro, lo que sí se puede hablar desde ese sujeto, y hacía una comparación en qué tanto se parecía el psicoanálisis y el arte, ¿no? Pero bueno, está nuestro invitado de hoy, es el señor Christian Mason. Él es poeta, escritor, pintor, mexicano, vecino de esta zona, ¿no? Y está con nosotros. Un gusto, Christian. Gracias, igualmente. Bueno, entonces hablábamos un poco de esta relación entre arte y psicoanálisis. ¿Qué es el arte? ¿Qué relación tiene con el psicoanálisis? Y para que se introduzca un poco Christian en esto. Y bueno, también al menos pensaba en todo este recorrido que tiene que hacer el artista, un recorrido interno para expresar y plasmar en un objeto eso que a lo mejor, o lo pienso así, a lo mejor no estaba sintiendo, pero que lo llevó a construir, que sea una pintura, un poema, una obra musical, ¿no? Pero este recorrido interno nos deja ver de eso que está hecho el artista, ¿no? Que después posiblemente para los espectadores cobrará otro significado, y que cada uno hará con esa realidad del artista otra realidad aparte. Sí, yo creo que lo valioso del programa del día de hoy es justamente poder contar con la presencia de Christian, que nos podrá hablar de manera mucho más precisa al respecto de esa experiencia artística en él. Si pudiera hablarnos al respecto de la experiencia estética, para poder empezar a establecer los vínculos entre esa forma de vivencia, esa forma de existir, incluso podríamos decir, y entonces poder ir aportando las cuestiones que se vinculan con el campo psicoanalítico. Él nos trae el día de hoy algunos títulos de sus trabajos: Silueta de nostalgias y presagios, Pasión, despojos y estragos, Máscara de sombras, Laberinto de sueños, Fénix de la nostalgia, Esfinge arruinada. Títulos que en sí mismos pueden ya darnos mucho material para poder establecer esa conversación, pero me gustaría que diéramos pie a esta referencia. Uh-huh. Y tenemos acá algunas otras obras también de él, que se editaron en Editorial Fontamara: ¿Acaso soy ese muerto que vive para pensarse?, Besando en el vacío, Cósmico suspiro, El mágico recurso de inventarnos, decíamos ya, Esfinge arruinada, Fénix de la nostalgia, etcétera. Entonces, Christian, ¿qué podríamos decirnos más bien al respecto de ese vínculo que tú pudieras encontrar entre tu acto artístico y el psicoanálisis? Bueno, yo no sé del psicoanálisis exactamente, pero de la psicología obviamente nada se despega. Todos somos, dicho así, un animal psicológico, ¿no? Del psicoanálisis, pues yo creo que de alguna manera cualquier acto artístico que sea honesto, porque ahí es donde está la clave del asunto, es un poco hacerse el psicoanálisis. En esa expresión profunda de las vivencias, del inconsciente, de todo lo que cargamos, pues está expresado una especie de exhibición psicoanalítica de lo que somos, de alguna forma, ¿no? Y creo que, y vuelvo a insistir en ese requisito, el requisito es la honestidad, porque como ahora todo está contaminado de mercado, y todo está contaminado de dinero, y es realmente el Dios actual, pues eso aleja un poco, en muchos, casi en todos los campos, las expresiones genuinas, honestas y que pudieran realmente dar un mejor signo de lo que somos en nuestra obra. Sí, me parece que la cuestión que apuntas al respecto de la honestidad es justamente lo que queda siempre en juego cuando se realizan hasta la actualidad, y esto me parece que es un discurso, una discusión que se va a llevar a cabo prácticamente al infinito, por lo menos hasta el momento en el que hayan artistas, ¿no? Esa discusión al respecto de qué es el arte, cuál es la función del arte, qué es eso que se transmite a través del arte, ¿qué y qué sí entra en este territorio y qué no es arte, ¿no? Yo soy un poco filólogo en ese sentido. Es una palabra muy usada, me parece que un poquito, si no mal usada, por lo menos parcialmente usada, porque se compone de dos raíces, una latina y una griega, cosa extraña porque generalmente correspondemos las palabras a alguna raíz, corresponden las palabras de ellas, que es ars techne, de ahí se forma arte, y literalmente es la forma de hacer algo. La forma de hacer cualquier cosa. De ahí viene la derivación que está un poquito omitida, que es las bellas artes. Entonces, ya las bellas artes entran en el capítulo de una búsqueda determinada. En este caso, la búsqueda de la belleza. Los dos componentes de la que ahora estamos hablando o iniciando la plática. Tanto la cuestión psicológica, que ustedes saben que, no sé si alguien de aquí es psicólogo, sí, seguramente, ¿verdad? Fue parte de la filosofía, se formó parte, es decir, se tomaba como parte de la filosofía. Y creo que no se debe de sacar del todo, porque por lo menos la parte teórica siempre linda con lo filosófico. Ya la otra parte, un poco conductista o... Sí, bueno, ya, etcétera, etcétera, ya es más laboratorio, ya más ciertamente científica. Bueno, el punto es que, retomando el tema, una es la búsqueda de la belleza originalmente, las bellas artes. El arte busca la belleza y así fue muchos siglos. Los cambios, los distintos enfoques que ha habido sobre arte y sobre todo sobre belleza han también dado campo a expresiones muy disímbolas y muy distantes a veces de lo que para unos es y para otros no es la belleza, a veces distorsionadas, a veces voluntariamente distorsionadas, que eso es donde ya no voy muy bien con lo que es ya deliberadamente distorsionado, con lo que es nace así, bueno, porque nace, y ahí es donde entra el análisis interesante. Entonces, a mí me gusta una definición sobre la belleza, porque es otra cosa en donde mucha gente patinamos, que es la belleza, pues para mí es esto, para mí es aquello. Se da mucho ahora a hacer definiciones personales de todo. Y yo creo que no hay que pecar de personalista o de acomodaticio, para mí es esto. Para mí, esta cajetilla de cigarros es un tiburón. Bueno, pues, si realmente lo piensas así, habría que analizar el asunto, pero si no lo piensas así, no seas payaso, ¿verdad? Bueno, entonces, ajá. Vamos a ir un corte y regresamos con esto, ¿sí? Por favor. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2:21. En marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria petrolera. Sí, el petróleo es nuestro. Pero una ambigüedad en el decreto de 1940 fue aprovechada por Miguel Alemán para permitir los contratos riesgo con empresas privadas, y Adolfo López Mateos en 1960 resolvió este problema poniendo un candado, que ahora quiere quitar Peña Nieto, palabra por palabra, toda la energía para vender a México. Dicen que por una manzana, el mundo está como está. Lo que nadie dice es si la pinche manzana estaba rica. Si existe el cielo, también tiene que existir el infierno. La Voladora Radio, el lugar donde se cuentan las cosas que otros no se atreven a decir. Esta por esta. Periodista, respeta la presunción de inocencia. Mejor di, persona detenida por robo, no amante de lo ajeno. Veamos el siguiente sumario. La Dirección Municipal de Seguridad Pública y la Secretaría de Seguridad Pública informaron sobre la detención de dos amantes de lo ajeno en la capital del estado. O el encabezado, capturan a amantes de lo ajeno. Se trata de uno de los coloquialismos más ocurridos en la industria de las noticias para informar sobre la detención, casi siempre en flagrancia, de personas acusadas por robo. Es habitual que tales contenidos noticiosos se ilustren con imágenes que en no pocas ocasiones muestran a personas con lesiones de diversa gravedad, las cuales podrían ser resultado del uso excesivo de la fuerza o de tortura policial, sin que los periodistas o los medios lo hagamos notar al público. El viejo y criminalizante cliché periodístico amantes de lo ajeno violenta el derecho de las personas a la presunción de inocencia, atribuyéndoles un delito por el que no han sido juzgadas y a la dignidad humana. Además, quebranta sus derechos a la protección de datos personales cuando la institución policial o ministerial hace pública información de esta naturaleza, entregándola a los periodistas, a la propia imagen y a no ser sometido a tratos inhumanos, crueles o degradantes en aquellos casos en los que se les exhibe en imágenes. Periodista, excluye del lenguaje profesional la expresión amante de lo ajeno, prefiriendo persona detenida por robo, además de precisar al público que dicha persona fue detenida o denunciada por un robo, lo que no necesariamente implica que sea culpable. Esta es una campaña del Instituto de Justicia Procesal Penal y La Voladora Radio. Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, estamos de regreso con ustedes. Les recuerdo los teléfonos en cabina para que participe con nosotros. Es el 97852-52. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. Y antes de iniciar con con la discusión que teníamos, voy a leer un poema que se llama Melancolía. Lo confundí con nostalgia. Melancolía. Yo sé que soy más triste, estoy más solo, melancólicamente establecido, en la cruel condición. ¿Qué fundamenta la maestría en el ejercicio del olvido y el penar profundo por el bien perdido? Este es poema de Christian Mason, que está aquí con nosotros, y bueno, antes del corte le estaba hablando sobre esta cuestión del arte, las bellas artes y la belleza. Sí. ¿No? Sí. No sé si voy a retomar el hilo exacto, pero de cualquier manera es el mismo cauce por donde vamos a tratar de navegar un poco. Ahora que mencionaba Irene, que ella pensaba que decía nostalgia y es melancolía, yo trato de hacer una pequeña diferencia. La nostalgia, que literalmente es eso, que me parece una frase preciosa, el penar profundo por el bien perdido. A veces el penar profundo por el bien perdido es aquella olla que se nos quebró ayer. Otras veces generalmente es el amor que hemos perdido, o que creíamos que era el amor. Y yo me remonto a una definición que tiene George Lucas. Por favor, no se equivoquen con el productor de La Guerra de las Galaxias. Este es un gran estetista, un filósofo húngaro, que era inclusive marxista, y que es una de las gentes más claras y talentosas en sus ensayos que he tenido oportunidad de leer. Y dice esto en un precioso ensayo que se llama Sócrates y la nostalgia. Y dice que lo único superior al amor es la nostalgia. Me parece una frase bellísima, sobre todo para los nostálgicos como yo. Y porque ese penar profundo por el bien perdido, para mí viene desde el origen, por lo menos desde el origen del paraíso, desde la estancia perfecta, o si ustedes son místicos, desde la luz de Dios. Y esto sí ya suena por allá superior a lo que nosotros concebimos por amor, que desgraciadamente en la mayoría de los casos es un rejuego sexual. Pero el hecho es que la nostalgia me parece como un estado más profundo o superior, y la melancolía un estado más mórbido, más morboso, más enfermizo, para que quede claro. Fíjate, Cristian, que escuchándote me haces retomar precisamente este planteamiento del psicoanálisis al respecto de ese bien perdido. Y esto se vincula con esa postura honesta de la que tú hablas, del artista. Cuando es artista, hay una postura honesta. Es precisamente ese contacto que el artista puede tener con eso que para él fue ese paraíso perdido, ese bien perdido. Cuando ese contacto no está, me parece difícil que aparezca un efecto artístico. Me parece que entonces es una forma de tratar de saldar un vacío con cualquier cosa. Pero cuando se trata realmente de una recuperación, de una vivencia con ese vacío, con ese bien perdido, entonces lo que va a aparecer es una obra de arte. Aquí, al respecto de si eso que aparece va a ser bello o no, puede ser dicho por el artista de su propia voz, en su propia obra, pero el efecto que resulte de lo que un otro vea en ese producto, en ese resultado, va a ser a su vez la recuperación de lo que cada uno de aquellos que miran la obra van a poder tener como contacto con su propio vacío, con su propia pérdida. Sí. Ahí aparece entonces esa experiencia estética. A lo que estás diciendo, me gustaría sumar algo que he pensado siempre, y no sé si por ahí lo he dicho. He dicho otras cosas, pero a que el artista procura completarse y perfeccionarse en el espejo de su obra. Es decir, muchos de los móviles, quizá la mayoría, no lo sé, pero muchos de los móviles del ser humano vienen de sus carencias. De tal forma que el artista está mostrando o tapando o queriendo en verdad equilibrar sus carencias. Es decir, me parece que el llamado artista, que es el que hace algo de esto, como yo, está bien que lo llamen así, okay, de acuerdo. Pero existe una enorme cantidad de gente que son artistas de facto, de hecho, anónimos, digamos, artistas anónimos. Esto corresponde a dos cosas: su sensibilidad, su intelecto, su capacidad de reflexión y su forma de procurarse a la superación. Y porque a fin de cuentas lo que queremos es ser mejores seres humanos, los que somos con una conciencia de eso, ¿no? Los que no sean así, pues yo no sé qué quieren, solamente pasarla o como gusanos, comer y defecar y seguirle así. Y bueno, de vez en cuando fornicar, que también es... Pero los que tenemos una conciencia de la persona, del ambiente, de qué sé yo, tantas cosas, digamos o no lo digamos, tenemos una especie de inercia y a veces de impulso hacia la superación, que es el paso siguiente del instinto de conservación, es decir, me conservo, pero ¿para qué? Generalmente esta cuestión de la superación en términos generales se pone en los hijos. El ser humano, consciente o inconscientemente, el ser humano más común, vamos a decir, pone en los hijos su intención de superación. Ay, pues yo no estudié, pero él que estudie. Yo no hice esto, pero él que lo realice. Es válido porque de alguna manera pues es el camino de la especie. Pero a manera personal, es muchas veces hasta una desviación de nuestra propia responsabilidad como seres humanos. Porque yo pienso que la primera responsabilidad de cada quien es cada quien. Más importante que sus hijos. Y si cumple con su yo, va a tener mejor resultado en sus hijos. Ahora fíjate, en esta cuestión, cuando tú hablas de superación a través del arte, creo que nos pones en un punto bien interesante de conversación, porque el arte en muchas ocasiones no apunta necesariamente a una superación, por lo menos no a esa superación culturalmente entendida. Estamos hablando de otra cosa. Cuando tú dices, cuando tú insertas esta idea acerca del yo, podemos decir que justamente en esa construcción de un yo también participa algo de lo que Freud hablaba desde esos primeros trabajos psicoanalíticos al respecto de lo siniestro. Uh-huh. Y cita varias obras artísticas, literarias básicamente, donde retoma la experiencia de lo siniestro para dar cuenta de cómo esta experiencia produce, lleva al artista a ese contacto con ese vacío, con una falta, con eso que se le aparece de terrorífico en él mismo, con eso que en él no alcanza a ser justamente superable. Nos dicen que vamos a un corte y volvemos. Sí, es que... Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio Comunitaria Ameca Meca. 97 La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 2 y 35 minutos. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes, y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones, San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, Ameca Meca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Yesterday. Bien, estamos de regreso ya otra vez en nuestro programa. Les sigo insistiendo para que participe con nosotros. El teléfono en cabina es el 97852-52. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. También Twitter, que es @divan_etereo. Participe con nosotros. En el corte se hablaba un poco de esto de qué es la verdad, ¿no? Más bien, ¿qué es el arte, la superación y qué tenía que ver con lo siniestro? ¿No? Bueno, pues lo siniestro, como la palabra lo dice, es la parte izquierda, y entonces tenemos dos partes, la diestra y la siniestra, por decirlo en una forma, y tenemos mucho de siniestro. Y todo eso de siniestro puede salir a flote y puede ser iluminado con la conciencia, y se requiere justamente, me parece indispensable, esa voluntad de superación. Y esto es lo que, desgraciadamente, creo que se está perdiendo. Las nuevas maneras de ser humano están perdiendo la voluntad de superación. Creemos que el mundo son cosas, juguetitos. Pues son juguetes, que el cochecito, que el celular, que pues son juguetes para adultos. Y hay otros juguetes para adultos también, claro. Pero el yo, la superación más intrínseca, se está perdiendo. Hay tres formas de considerar esa superación. El tener, que estamos desgraciadamente atorados en esa etapa de tener, y se piensa que tener es superarse. Error. Tengan y no se habrán superado. Después está el hacer. El hacer se acerca un poco. En el hacer se supera uno. Sí, es verdad, es buen camino. Es mucho mejor camino que tener. Un poco más difícil. El más fácil es tener, ¿eh? ¿Creen que es difícil? No. Es mucho más fácil ser rico, con todo y que no es fácil, que ser hombre con mayúscula. Ser un ser humano superior. Mucho más fácil es ser rico. Acumular, ser mañoso, aprovechar, en fin, y algunas virtudes también de constancia, de trabajo, de tenacidad, que no se niegan. Pero, repito, es más fácil, y la historia lo dice, y por favor abran una enciclopedia y verán qué cantidad de ricos hay y qué cantidad de gente que ha hecho algo hay. Pues los ricos no aparecen. Y la gente que ha hecho, pues aparece por miles. Y son a los que de alguna manera veneramos, pero somos un poco fariseos, los veneramos acá y los traicionamos en nuestra acción, igual que hacemos con Jesucristo, lo veneramos acá y lo traicionamos con nuestra acción. Entonces, a esa congruencia, pues creo que debemos acudir con un poco de voluntad. Bien, entonces retomando el punto, está el tener como camino equivocado, el hacer como camino corregido, y el ser, que ya es una estancia. Una estancia a la cual, desgraciadamente, no pertenecemos. Pertenecen algunos pocos iluminados, glorificados, y muchos que son verdaderamente míticos en el curso de la historia humana. Los que ya son, que ya ni necesitan hacer, porque van a ser para ellos. Es decir, ya son los como los grandes seres alrededor de los cuales se van a hacer las obras de arte y se van a hacer las obras de instrumentación de la mentalidad humana. Y estos ya son seres que son. Pero no nos detengamos, y yo les ruego que lo piensen un poco, aunque yo también soy de tener, no crean usted que no, todavía pertenezco a esta actitud prehistórica. Pero en tener nada más. Vamos por lo menos a hacer algo que nos interese, a hacer algo que represente algo para nosotros mismos, y entonces sí vamos a estar tomando un camino de superación en el hacer eso. Creo que eso es justamente el acto artístico. Sí. Esa es la posibilidad de creación. Sí. Y no tiene que ser, y esto está bien que lo conversemos, no tiene que ser un acto artístico pintar o esculpir o bailar, o decir poesías, o escribirlas, o escribir cuentos. Son, no se les niega. Pero hay actos artísticos que son de la vida cotidiana, depende qué nos mueve a hacerlos. Y si nos mueve, hombre, yo diría el amor, pero si no les gusta el término, si nos mueve el interés, la voluntad, la satisfacción de ver el resultado y la satisfacción de hacerlo mientras vemos el resultado. Esto es lo que nos realmente nos va a constituir y a ayudar para superarnos. Sí. Creo que en esto que comenta Cristian podemos encontrar el enlace y la nueva lectura que se hace desde la orientación lacaniana con el Santón, ¿no? El arte como el Santón, es decir, eso que cada sujeto desde su singularidad es capaz de llevar a un acto de creación que no tiene que pasar por esta connotación de las bellas artes, sino cómo cada uno de nosotros podemos hacerle frente a ese malestar constitutivo de cada uno de los sujetos. Hay algo que desde hace rato me gustaría preguntarte, Cristian. Acá en la orientación lacaniana manejamos esto de lo real es sin ley. Y entonces yo trataba de hacer un enlace con el trabajo artístico, encontrando un enlace, porque me parece que finalmente también el acto creativo es sin ley. Hoy por hoy existen muchas propuestas en donde la participación incluso del cuerpo, propuestas artísticas donde el cuerpo cada vez está más implicado, ¿no? Gente, artistas que utilizan su cuerpo en esta forma, incluso podemos decir, para hacer un santón, para poderle hacer frente a el malestar y de ahí poder llegar quizás a una cuestión de lo bello. No sé, ¿tú qué opinas, Cristian? ¿Crees que en el arte también se aplica esto de lo sin ley? Ay, ay, ay. Yo creo que tiene que haber un campo y el otro. Es decir, se los voy a expresar de alguna manera en que pueda yo ser entendido. Un japonés hace tiempo hizo un documental que causó revuelo, que inclusive lo nombraron con una palabra estridente que ahora les encanta, pero ya se ven en todos lados que ya no tienen ni chiste las leperadas. Ya me parece que son una basura ociosa, pero bueno. El hecho es que se llama ¿qué fregados haces? Pero con esa palabra. ¿Qué es esto? Bueno, el caso es que era un buen documental, profundo, serio, sobre el comportamiento de algunos seres y de algunas cosas en relación concretamente a la música, me acuerdo. Y aquí es donde quiero sintetizar esto. Existen unas figuras que se consideran perfectas por varias razones y que no es el primero que las menciona como unas figuras, entre comillas, perfectas de la naturaleza, que son esas flores de la nieve, que bajo determinado aparato se ven estos cuarzos simétricos preciosos. Bien. Bajo las estridentes formas musicales del rock and roll se deformaban, se afectaban. Y me gustan esas cosas porque no están sujetas a la voluntad o a la decisión anárquica de un hombre, bueno, que es válida hasta cierto punto. Y con una música armónica, si quieren ustedes de Vivaldi, si quieren de Mozart, de X, permanecían, ahora sí que impolutas, que quiere decir sin ser afectadas. Y esto no es poca cosa. Esto no es poca cosa. Yo creo que existen, más allá de nosotros seres humanos, establecidas leyes energéticas que marcan armonías y desarmonías, construcciones y destrucciones. Vamos a ponerlo en esos términos. Y yo en lo personal estoy más con que debe existir la no ley humana, pero respetar la ley armónica, porque si no caemos como hemos caído en el caos.

es, ya estamos de regreso con ustedes y bueno, ya estamos en la parte final, tenemos una participación. Me dice que le gusta pintar y cree que el arte es creación y recreación, y saludos a todos en el programa. Muchas gracias. Ah, bueno, continuamos. A mí lo que me hacía pensar, Cristian, cuando hablaba, pensaba en esto que dice, vamos a ponerle cualquier nombre, ¿no? Decía, puede ser amor, puede ser esto. Y yo pensaba un poco en el arte como en el vacío. ¿Cómo se anuda el arte en el vacío? A través del vacío que está ahí, el artista plasma algo, ¿no? Bueno, eso es un principio inclusive budista, de que hay que vaciar la copa para llenarla. Pero aquí el asunto es que ya tenemos nuestras copitas vacías. O sea, también que hay que vaciar otras, porque algunas están llenas de basura y, uh-huh, o de cosas que no queremos ya que estén llenas de esto. Pero yo, al margen de que podamos tener otra oportunidad de charlar con el público, con la gente, con nuestros amigos, al margen de eso, a mí me preocupa mucho, y créanme, no el arte, yo creo, no lo que yo hago. Hay muchos que dicen, es que quiero espacios. No. A mí lo que me preocupa de la cultura no es la cultura superior, que de alguna manera va tropezando y se va acomodando, va tropezando y se va acomodando, aunque es sintomática de muchas cosas. Uh-huh. Me preocupa más la cultura viva, la cultura general, que tenemos muy equivocada. Pensamos que nuestras raíces culturales es nuestra cultura y estamos equivocados. Pensamos que nuestra historia cultural es nuestra cultura y estamos equivocados. Nuestra cultura es la que vivimos todos los días. Y esta sí, cuidado, nomás piénsenle. La honestidad, la verdad, la violencia, cómo estamos en todo. Es decir, esta es la cultura que debemos atender, porque cultura es este cultivo actual. No el cultivo que hubo en este país hace 500 años o 1000 años o más. Esa ya fue la cultura de aquellos, que hay que conocerla, que hay que respetarla y hay que adoptar lo que pensemos que es adoptable, desde luego. Pero no nos limpiemos los problemas con ella. Vamos a revisar la actual. Y esta sí que necesita mucha revisión y mucha acción de todos. Inclusive la manera de tratarnos. Miren, yo acabo de venir aquí con prisa y alguien con vidrios oscuros, porque ahora nos manejamos así, tenía el gusto de estarme tapando el paso, porque sí, porque pues, no sé qué problemas tiene, o qué enfermedad, o qué asunto, pero ¿qué, a dónde estamos llegando? A una persona desconocida, a una persona que no sabemos, estamos molestándola voluntariamente, innecesariamente y tontamente. Entonces, tenemos que revisar todo esto, pero si ustedes quieren, regresamos un poco al camino original, que es relacionado con el arte y con la psicología y con las cosas pues mejores de platicar. Bien, en el corte estábamos hablando justamente al respecto de esa ley de la que hablaba Ignacio antes, y la pregunta que le planteaba a Cristian. Entonces, llegábamos a una encrucijada, podríamos decir, donde lo que quedaba ahí frente a esa imposibilidad de seguir tomando la ley natural como eso que nos rige, pero teniendo muy presente que el no tomarla es precisamente porque existe la experiencia subjetiva del miedo, decía Cristian. Así. Uh-huh. Es decir, el miedo nos hace hacer y nos hace deshacer, por decirlo de alguna manera. Es un compañero que puede ser traidor en cualquier momento y que es casi siempre incómodo. Casi siempre, lo menos que hace es limitarnos. Lo menos que hace es limitar nuestras vidas. Tiene muchos disfraces. Respeto. Cautela. Mesura. Bueno, tiene muchas palabras que ni me gustan mucho. Pero en el fondo es miedo. Es miedo. Que también nos ha servido para sobrevivir, porque es un instrumento de la sobrevivencia importante. Pero cuidado con él, porque nos puede hacer vivir para no vivir. Es decir, vivir para no vivir más y mejor, sino simplemente para sostener una vida poco menos que, no quiero llamarle vegetativa, pero limitada a acciones que no nos dejan un crecimiento suficiente de nuestro ser. Entonces, en esta regulación del miedo, en este torear al miedo, en este vivir con o contra él, pues está nuestro asunto. Tenemos poco tiempo, pero en un libro precioso que leí hace algunos años, se llama Místicos y Magos del Tíbet, que es un libro serio, aunque tenga ese título, vienen ahí unas de las disciplinas de aquellos estudiantes de aquel tiempo, porque ustedes saben que China acabó con el Tíbet en su forma pues espiritual, sustancial, y en su modo de vivir. Entonces China, que es el nuevo imperio, todo el mundo está contra los Estados Unidos, pero pues se olvidan que ya viene del otro lado el asunto. Uh-huh. Y cuidado cómo va a ser, cuidado, porque van a ver que estos eran malvaviscos y aquello va a ser distinto, porque nomás háganse cargo, de cada 5 seres humanos, uno es chino, no oriental, chino de la República Popular China. Y son los mismos chinos básicamente de hace 5.000 años. Entonces es una piedra muy monolítica, muy dura. Pero bueno, el asunto es que tenemos que hacer un juego difícil, pero como de torero, para hacerle la faena al miedo. Uh-huh. Pero que el miedo también nos puede dar el triunfo, derrotándolo y venciéndolo bien. Una de las vertientes para afrontar el miedo es justamente la creación artística. Así es, muy bien, muy bonito. Creo que se nos ha acabado. Así es, se nos acabó el tiempo. Bueno. Nos enviaron otro mensaje que les gustó el programa muchísimo. Nada más que sí, con más tiempo, porque se saltan de un tema todo al otro, y me parece importante lo de la belleza, la subjetividad. ¿No? Bueno, pues sí, es que así. Entonces, y les recordamos que si quieren adquirir la obra de nuestro invitado, de Christian Mason, pues se encuentra en las librerías. Acudan para que conozcan un poco más. La Gandhi, en el sótano, en la propia editorial. Christian, y si quisieras darnos algún vínculo para el público, para que pudieran contactarte de manera más directa para la adquisición de estas obras. Tengo aquí pero en los libros está el mail, y yo no soy muy de mail, yo soy picapiedra. Entonces, a lo más que llego es a telefonito, y si me lo permiten, pues les doy mi número con mucho gusto para cualquier enlace. Es 55-23-109989. Repito rápido, 55-23-109989. Gracias, Cristian. Y estaremos estableciendo con Cristian en este momento un acuerdo para que podamos contar con su presencia, que vemos que vaya para nosotros en la mesa. Fue una experiencia muy enriquecedora y podríamos decir de esas placenteras. Para mí también. Así es, muchísimas gracias por habernos escuchado. Le recordamos que si no pudo escuchar hoy el programa en vivo, el sábado la retransmisión es a las 6 de la tarde. Nos escuchamos el próximo viernes. Muchas gracias a Cristian, muchas gracias a la doctora Erna, al doctor Ignacio. Nos vemos pronto. Semana. Gracias a todos. Escuchaste El Trasfondo del Diván Etéreo, un programa de la Asociación Civil Violencia, Género y Familia. Te esperamos el próximo viernes a las 14 horas. Y si te lo perdiste en vivo, escucha la retransmisión todos los sábados a las 16 horas. O bien, a través del podcast de la radio, www.podcast.lavoladora.net. La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo. Un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio.